Solo una llamita incendia un bosque. Solo una llamita enciende la oscuridad. Solo una llamita dispara un arma. Solo una llamita, a 1000 años de luz de distancia, tú verás. Tú, ¿qué llamita apagarás? Recuerda que aquella que tú dejes encendida, tu destino ella iluminará. Escribe en los ríos de vida. Escribe en los latidos de tu corazón. Corre siempre en el sendero de sueños y tu alma escribirá canciones a Dios. Pero no con flores de tristeza y de rencor, pero no con arco iris que no perfuman el amor. Siente la sangre que buce en tu corazón. Siente la luz que danzan en ti, amor. Escribe luz en los ríos de vida. Escribe con los latidos de tu corazón. Corre siempre por el sendero de tu alma, escribiendo canciones a Dios. Pero no llores con tu alma las lágrimas del rencor. Pero no pintes arco iris que no perfuman el sol. Siente que bulle tu sangre, es el amor. Siente la luz en la tierra, es el sol. Por eso, piensa, ¿qué llamita tú encenderás para que ilumine tu sendero?